qué linda es la... Están igual a Pascal. ¿Quién? La tu prima. Ah, la Martina. ¿Es tu prima? ¿Es tu prima? Es mi prima. Ah, ¿tu prima? Po. Sí. Porque es demasiado igual a Pascal, me da mucha risa. Pero ellos no... ¿Son primos también, po? Sí, ¿no? Pero Pascal es así por la, mamá. Hazte un poquito más para allá para... Y la Martina. Fidel, Alexis, ¿puedo poner esto acá? Sí, sí. ¿Sí? Sí, no. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Y hoy tenemos el privilegio de compartir con un amigo que ya muchos conocen, que es Alexis Díaz Pimienta. Un gran repentista, un gran poeta y por sobre todo sus talentos, una persona sencilla y un buen amigo, que es lo principal. Bueno, y el fruto de esa amistad produjo que Juan Carlos ofreciera este espacio, como siempre lo ha hecho con los payadores y con la cultura de todos nosotros. Es posible hoy, gracias a eso, que Alexis pueda presentar uno de sus últimos trabajos antes de volver a España y a seguir el periplo por el mundo. Entonces, esta noche tenemos el privilegio de que Alexis nos presente este libro, que tiene un título curioso. Se llama Diario erótico de Robinson Crusoe. Un libro alimentado con décimas. Y... bueno, y la alegría de tenerlo acá, de escuchar sus palabras, su bonomía y además su obra. Entonces, Alexis, te dejo con nuestro amigo para que nos presente este libro. Así que muchas gracias. Un aplauso para Alexis. Gracias, Pedro. Bueno, buenas noches a todos. Sé que muchos amigos están aquí, han venido a acompañarme, aunque esto fue absolutamente improvisado, gracias a Juan Carlos y a varios cómplices. Sé que muchos están aquí porque han venido a comer y de sorpresa le cae un tipo como yo aquí a presentarle un libro. Ah, mira, muchacha confirmando. Sí, sí. Espero no dañar su digestión con mi poesía. Pero para mí es una suerte y es un gustazo volver a Chile. Es la tercera vez que vengo a Chile. Desde que descubrí este espacio me recordó los espacios de la gran bohemia de La Habana Vieja, en la que se juntaban poetas, trovadores, filósofos y todas aves raras del mundo cultural a compartir y a vivir, ¿no? Y siempre dije que quería hacer algo aquí. La primera vez que vine hicimos un taller de improvisación con un grupo de alumnos. También fue muy espontáneo, muy, muy informal, pero muy rico. Esta vez vine a cenar el martes, que está viendo que aquí había paya, y tuve la suerte de poder actuar también con el Chincolito. Y hoy se dio este espacio para presentar un libro que de lo contrario no se hubiera presentado en Chile, porque me tengo que ir pasado mañana. Así que vuelvo a agradecer a la casa, a Juan Carlos, el abrir las puertas. Diario erótico de Robinson Crusoe es el libro número 44 que yo publico. De esos 44... la verdad que no sé, 44 o 45, porque no se trata de la matemática, pero de todos esos libros lo que menos he publicado es décima, a pesar de que me dedico a la décima, a la improvisación en radio, en televisión, en teatro, desde que era un niño. Quizás por eso mismo, porque me dedico a la décima oral, no le dedico tanto tiempo a la décima escrita. O si le dedico tiempo, escribo, pero no publico tanto. O sea, he publicado novelas, cuentos, ensayo, poesía en verso libre, teatro, pero no he publicado muchos libros en décimas. Este es el tercer libro de décimas que yo publico. El primero se llamó La sexta cara del dado, se publicó en Canarias en el año 97. El segundo, Confesiones de una mano zurda, que se publicó en Cuba en el año 93, el cuarto. Uno primero, muy, muy joven, que se llamaba precisamente Robinson Crusoe vuelve a salvarse. Fue mi primer libro de décimas publicado y uno de los primeros libros de mi carrera literaria. Luego publiqué La sexta cara del dado, luego publiqué Confesiones de una mano zurda, y 25 años después de haber publicado Robinson Crusoe vuelve a salvarse, saldé una deuda conmigo mismo, que es completar esta metáfora de Amor, Sexo y Naufragio, que era aquel primer libro que publiqué con 20 y pocos años. ¿Por qué un diario erótico en décimas y por qué un diario erótico de Robinson Crusoe? La décima, para los que no los conozcan, es una estrofa clásica que tiene su origen en la poesía del siglo de oro español y que se convirtió durante siglos en la estrofa popular por antonomasia de la poesía latinoamericana. En décimas se ha cantado todo en América Latina, en Cuba, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Argentina, en Panamá, en México, en Colombia, en República Dominicana y en muchas zonas de España se ha cantado. Esto no son décimas cantadas, no son décimas improvisadas como las que suelo hacer en mis espectáculos, son décimas que tienen detrás un trabajo de años de escritura, de elaboración escritural, que son otros cánones, y son décimas eróticas, yo siempre digo son décimas para mayores de edad, ¿eh? Siempre evitando lo soez, siempre evitando lo malsonante, sino jugando en el filo de la navaja con el verdadero erotismo, que es el que me interesa. Hay un prólogo donde explico toda la metáfora del naufragio y por qué Robinson Crusoe. No me voy a extender en el prólogo porque prefiero leer algunos poemas y crear un poco de complicidad con ustedes. Y luego, si tienen alguna pregunta, pues la respondemos. Hay mucha aventura formal, no tiene nada que ver con las décimas que se cantan, con las décimas que se escriben para ser cantadas. Aquí hay mucha ruptura, mucho encabalgamiento, mucha aventura estrófica, que no suele haberlo en la oralidad. Y bueno, no me quiero extender más, prefiero leer algunos poemas. Voy a empezar leyendo algunos poemas al azar, escogidos por mí, y luego al azar, escogidos por ustedes. Jugamos a eso. Robinson Crusoe vuelve a salvarse. La edición es una editorial española que se llama Scripta Manning, donde estoy publicando todos mis libros actualmente, y por suerte pudieron venir 40 ejemplares a Chile. Les voy a leer el primer poema, que sirve de preámbulo, que es el único poema de este libro que está en el libro inicial aquel, Robinson Crusoe vuelve a salvarse, del año 93. Este poema ya tiene música, es canción, la cantan algunos cantautores, y dice así: noche de tormenta, amor en los mares del deseo, desequilibrio, mareo, me hundo en tu cuerpo, furor de olas, incendio a babor, fuego a estribor, sudo, sudas, temblor de espaldas desnudas, algas, húmedo contagio, mástil a pique, naufragio, triángulo de las Bermudas. Braseo, me hundo, braseo, en mi cuello agua con sogas, las tablas son demagogas, trago de tu mar, oteo la distancia y solo veo tu piel, mi fuerza se inflama, un poco más, vamos, ama, así, ya, ya, quedas llena de espuma y caigo en la arena blanquísima de la cama. Retrato de Robinson. Un hombre nada, bucea, entra, se hunde, es algo torpe, confunde los flujos de la marea. Un hombre nada, bracea, cree que el mar es su enemigo. Un hombre soy, hombre sigo, hombre pierdo todo al póker, con la punta del snooker señalándose el ombligo. Loving in the rain. Llovía, la noche tuvo un largo ataque de histeria, la hierba se puso seria, quiso hablar y se contuvo, tu mano tímida anduvo despeinándome el aliento, no hubo sábanas, el viento destendió los matorrales, acróbatas nocturnales, personajes para un cuento erótico, lluvia, tizne celestial sobre tu pelo, llovía, no deja el cielo de existir aunque llovizne, fue un ala, el cuello de un cisne o tu pierna tan menuda, yo vía, tu vía, muda vía de fiebre y espasmo, fue la lluvia o fue el orgasmo del cielo al verte desnuda. Versión del loro. Recuerden que en Robinson Crusoe, en la novela de Daniel Defoe, habían tres personajes fundamentales, que eran el loro, Viernes, el salvaje, y el propio Robinson. El cuarto personaje protagonista de este libro es el mar, la mar. Versión del loro. Robinson llegó a la orilla, boquiabierto, pechiabierto, llegó triste, más desierto que la playa, su mejilla estaba rota, amarilla, su memoria fragmentada, al fondo de la mirada murciélagos y medusas, cuántas muecas inconclusas, cuánta nostalgia mojada. Versión de viernes, pobre Robinson, gemía con la sed hecha jirones, sin Nielsen, con los pulmones casi en baño de María. Pobre Robinson, creía que no iba a sobrevivir, ni un coral que descubrir, ni el canto de una sirena, y bajo el cuerpo la arena, largo colchón de faquir. Mujer, mujer, océano hirviente, transparencia de la sal, ¿quién dijo que soy fatal? Viernes miente, el loro miente, Daniel Defoe ya no siente nada por su personaje. Mujer, trampa del oleaje, alta marea sin luna, naufragar en ti es una invitación a otro viaje. Voy a leerles un último poema y vamos a jugar algo que me gusta mucho hacer cuando presento este libro, a que ustedes escojan las próximas dos o tres poemas que leeré para no abusar de su tiempo. Yo soy Robinson Crusoe. Yo soy Robinson Crusoe. Naufragué hace tantos años que no se lleven a engaños. Ya no sé si existo o no. El salitre me comió la ropa, el tiempo, el lenguaje. Soy esto, un cuerpo salvaje, inadaptado y erecto. Soy el náufrago perfecto. Soy mi propio personaje. Desde que llegué, la arena me pareció acogedora, y tú, líquida señora, buena, demasiado buena. El mito de la sirena y tu voluptuosidad te daban cierta entidad, pero lo que más me agrada es tu calidez mojada, tu permanente humedad. Somos yo y mi personaje y mi barba y mi abandono y mi no te lo perdono y mi falso maridaje con los recuerdos que traje de cuando era el otro yo. Yo soy Robinson Crusoe, no estoy loco. Ando desnudo, tengo erección a menudo, me excitas mar, ¿y a quién no? Vístete mar, ponte barcos o bañistas, pide ayuda. Mientras estés mar desnuda, en este y en otros marcos, mientras no te pongas barcos o bañistas algo encima, no podré evitar la opima y acérrima excitación que me provocas. Perdón, y me freno por la rima, que si no, dijera más, si no mar, te cogería así y te atravesaría por delante, por detrás, por encima, por debajo, boca arriba, boca abajo, decúbito, no decúbito, agua rauda, polvo súbito, un tajo, un verso, otro tajo. Recuerda que soy salvaje, que me he quedado prostático, anclado y monotemático, animal bípedo. Traje para pagar el peaje de la civilización, la foto de un pantalón y el nombre de una mujer. Vamos, mar. Déjate hacer, vamos mar, hembra o varón, porque eres el mar, la mar, estás salado o salada, ¿qué más da mar? Todo es nada, déjate mar, traspasar, hueles a sexo vulgar, tienes las valvas abiertas como groseras compuertas que esconden el mejillón, la almeja, la tentación de todas mis tardes muertas. Yo soy Robinson Crusoe, sé mi puta mar, mi hembra, juntemos miembro con miembra, defoguemos mar tú y yo. Sabemos que Dios creó primero al sexo que al hombre, primero al hombre que al nombre, primero al nombre que al miedo a nombrar. Y mar, no puedo, aunque la gente se asombre, dejarte así, tan salvaje, tan olorosa a sudor, llámese sexo o amor, llámese orgasmo u oleaje, llámese naufragio o viaje. Ven, mar, ábrete, entra, pon mi herramienta de varón en tu valva vulva y deja que nos tomen por pareja. No tienes otra erección. Muchas gracias. Y ahora vamos. Muchas gracias, ¿verdad? Vamos a jugar un poco al azar, a que ustedes escojan un número del diario de Robinson Crusoe. Yo abro al azar esa página y les leo el poema que ustedes han escogido. Y hacemos tres lecturas así y damos por cerrado este pequeño encuentro. No sé qué quieran preguntar algo. Un número al azar hasta la página 184 y a partir de la 23, porque el prólogo ocupa hasta la 23. 69, siempre empieza ese número, qué curioso. Pero para los... No, ¿sabes lo que le pasa a los que cogen el 69? Que en vez de leerle el poema de la página 69, les leo un poema que se llama 69. ¿Vale? Así que para ti, Rocco, ¿eh? El poema llamado 69, dedicado a mi amigo Rocco, dice, el poema 69 corresponde a la página 2040 del manuscrito. Eso tienen que averiguarlo en el prólogo, porque hay tantas páginas y si el libro tiene solamente 185 páginas. Dice, nadie me había contado esta posibilidad, esta circularidad, este duelo circundado. Tú acostada, yo acostado, norte y sur, abajo, arriba, mezclas de savia y saliva, lenguas en doble fruición, un 6, un 9, erección, un 9, un 6, la batida. 69 escalones hacia tus profundidades, 69 humedades, 69 erecciones, 69 varones dentro de un solo varón, 69 hembras con una sola lengua impar, cicalipsis circular, dulce circunvalación. Yo 69 veces, tú 69 igual, yo 6 de aspecto lingual, tú 9 con estrecheces, yo 9 y tú te estremeces, tú 6 y yo blanco a luz, 6 de fiebre y juventud, 9 de, pero se mueve, latitud 69, 69 altitud, todo gira, el tiempo, el mundo, todo gira y nos remueve, vamos a 69 revolcones por segundo, abres las piernas, me hundo, se engrandece mi yo y subes, las lenguas arrancan uves, los vellos se vuelven ellos, nudo de muslos y cuellos, y ellos nos entre las nubes. 69 escalones hacia la fiebre final, matemática carnal, adicciones, adiciones, sustracciones, divisiones, multiplicada energía, dos cuerpos forman orgía, pues esta orgía es de dos, que alguien nos diga por Dios cuál lengua es tuya y cuál mía, lames, lamo, nos lamemos, lengüetazos, lametazos, otro mar de los sargazos, naufragamos, naufraguemos, tú 6, yo suelto los remos, yo 9, tú que jadeas, tú 6, yo 9, no veas las vueltas que da la cama, matemático Eros Gama, Eros Grama dictado por las mareas. ¿Algún otro número por aquí? 87. 87, 88, 87, el final de unas décimas que comienzan en la página 85 y que se llama Sex Symbol. ¿Eh? Así que va dedicado para ti, Catalina. Dice, Sex Symbol. Que Brigi Bardot, ni Linda Carter, ni Barbara Eden, ni Liz Taylor, no te pueden comparar. Ninguna brinda esta desnudez, la guinda para Sex Symbol modelo. Ninguna tiene tu pelo, ninguna tiene tu olor, tu sed, tu voz, tu color, tu cara de bestia en celo. Que Raquel Welch, ni Sofía Loren, ni Mae West, ni Tina Lois, ni Diana Dean, ni Gina Lollobrigida, algún día aceptarán que tenía razón yo, el vulgar amante, el eréctil caminante de tu espalda marinera, alpinista en tu cadera, buzo en tu vulva gigante. Que Julia Niemar, ni Diane Parkinson, ni Norma Jean, ni Anita Ecker, ni Jane Mansfield, ni Madonna o Pam Emerson, todas están muy lejas, muy lejos, muy por debajo de tu normal desparpajo, ninguna se te asemeja, ninguna de ellas me deja tan exhausto, tan pingajo. Que Demi Moore, ni Jane Fonda, ni Ursula Andress, ni Kim Basinger, ni Catherine Deneuve, dudo que responda alguna a tu tan horonda manera de proyectarte, desnudarte, solazarte, abrirte, gemir, sudar, ninguna es hembra y pleamar, ninguna es pleamar y arte. Que Cher, ni Sharon Stone, ni que Claudia Cardinal, ni Natalie Wood, no vale ni la Olivia Newton-John. Ni Betty Boop, la cartón preferida de mi infancia, le sobra glamour, jactancia, ropas, vítores, tacones, no son más que proyecciones de tu cuerpo en la distancia. Sex symbol tú, y sex modelo, sex blasón, sex atributo, erótico filminuto, cicalíptico consuelo, sex symbol, sex terciopelo, sex poema, sex canción, sex arena, sex colchón, sex marea, sex, sex, sex. Todos seremos tus ex. Luces, cámaras, acción. Y un último, bienvenida Paula. Un último, ¿cuál? El 100. El 100. El 100. Paula Miranda. Momentos de confusión. Una décima epigramática. Dice, ¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos senos? Ya vamos de más a menos, ya se acaban los veranos. Ya somos tan veteranos del sexo, tan entendidos que acabamos confundidos, cabizbajos, torpes, mudos, y nos fingimos vestidos, aunque sigamos desnudos. Bueno, no quiero abusar de su tiempo. Sí, 5 minuticos. Vale. No quiero abusar de su tiempo, tengo 5 minutos. Un número, venga, Berta. 50. El 50. Yo creo que aquí algún día preguntaré así, por qué cada uno pide cada número, ¿no? ¿Por qué el 69? No pregunto. El 87 debe ser el año en que naciste, porque eres muy joven. El 50, por ahí andamos nosotros los cincuentones. Y el 100 es la edad que aspira a llegar. Ah, por la violeta, parra, y los 100 años. El 50. El 50 para Berta. El final de un poema que se llama Robinson Crusoe y la literatura erótica. Y dice: Bukowski es un infeliz, un reprimido soez. Prefiero a Safo, tal vez a la ultísima Anaís. Prefiero a Lawrence, raíz de mis primeras pasiones. Prefiero las relaciones de Jazz Bataille con el ojo y a su Simón siempre al rojo vivo entre las oraciones. Prefiero la parisina heroína de Pauline Rigger, cálida Odeline, esclava sexual genuina. Y por supuesto, la fina Lolita Nabokoviana, jovenzuela casquivana que a escondida nos excita. ¿Quién no sueña una Lolita Stanley Kubrick cercana? Prefiero el papel de Mario para cualquier Emmanuel, su olor escrito, su piel de ardiente vocabulario, su Bangkok imaginario, su amor al sexo grupal, lésbico, hetero, da igual, Emmanuel hembra y poema, Emmanuel filosofema de un Confucio occidental. Prefiero la prostituta de los amores prohibidos de Azancot, sus alaridos de institutriz sexual, puta que con su cuerpo disfruta y hace gozar al lector. Prefiero el no pundonor de sus jadeos venales, sus páginas son carnales, táctiles, tienen olor. Prefiero, of course, el amante de la Duraz, la francesa que se quitó pieza a pieza la adolescencia mediante el falo de un comerciante en la exótica Indochina. Prefiero su cartulina dura de papel couché, su masturbable caché, su pubertad libertina. Sí, Nabokov y Pauline, Azancot, Lauren, Duraz, Safo, Emmanuel, las demás herederas de Justin y Boccaccio, el magazín eterno del sexo escrito, pero no Bukowski. Admito que Bukowski no me pone, que me obvie, que me perdone con su pose de maldito. Te prefiero a ti, mujer, disfrazada de marea. Prefiero el al mar que procrea nuevas olas de placer. Da gusto nadar, leer, gusto escribir, fornicar. Da gusto en el paladar, en los ojos, en las manos. Somos dos malditos sanos. Volvemos a hacerlo, mar. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Quedan 2 minutos. 2 minuticos, me dice Juan Carlos. Estamos en los... Otro. ¿No hay preguntas? ¿Lee otro? ¿Otro número? Otro número, al azar. Juan Carlos, dime un número. 19. No, pues después del 23, porque está en el prólogo. Después del 25, porque ya leí la primera parte. Ya, entonces, 98. Vamos al 98. Miedos de Robinson, página 901 del manuscrito. Tengo miedo, mucho miedo. Llevo tanto tiempo solo que a ratos me descontrolo. Quiero gemir y no puedo. Déjame esconderme, cedo todo, déjame esconderme. Ya no me hace falta hacerme el tipo duro, el pirata. Trágame tú, mar mulata, ni yo mismo quiero verme. No pienses mal, es dolor, es desamparo sombrío. Trágame, que no confío en tu cuerpo predador. Trágame ya, por favor, aspírame al caminar. Déjame mar, déjame mujer entrar, regresar al yoga meto. Prefiero quedarme quieto cuando tengas que volar. ¿Así? ¿Se acabó el tiempo? Otra. ¿Vamos a hacer una cosa? Sí. Vamos a, al final, para quedar con el gustito, tenemos un parcito más, ¿no? ¿Puede ser? ¿Le vamos a comer? Al final de la tertulia. Ah, al final de la tertulia, perfecto. Sí. Venga, yo estaría aquí. Para que quede con el gusto la gente, sí. Ahí, tú sabes. De todas formas, los que estén interesados en el libro, entonces estaremos nosotros en aquella mesa del rincón para dejar este espacio disponible. ¿Vale? Y al final, lo que tú digas, tú eres jefe hoy. Estoy aquí. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido de postre a los que ya comieron. Y que les haga buena digestión la comida. Y vamos a llevarlo para allá. Bueno, antes que el silencio se destruya, voy a aprovechar de decir una palabra. Hoy está, bueno, por ahí leí un comentario en las redes de un escritor que a mí me molestó su intención, pero no lo que dijo. Entonces dijo que el Chancho 6 era como el Fausto de la poesía, de la literatura. Él lo dijo como una ofensa, pero el tipo no sabía que no me estaba ofendiendo. Entonces, para los que no saben, o para Alexi, el Fausto es una de las más antiguas discotecas gay, si no la más antigua. Entonces, él pretendía ofenderme con eso, y al contrario, porque aquí viene, no solamente viene netro, viene mucho más de los otros géneros que lo es. Entonces, él pretendía que me ofendía, y yo no, al contrario, dije, oh, qué buena onda que alguien se dé cuenta y se vaya. Porque si un homofóbico se va de aquí y se va solo, para mí eso es bueno antes que lo eche. Entonces eso se publicó en las redes. Entonces cuando voy a como redondear, pasó esto que Nanoster, creo que fue, que el martes me dijo, oye, y hablamos con Alexi de este libro, me sorprendió porque era un libro y no era cantar, que es lo que habíamos hecho con Alexi, o habíamos escuchado de él. Entonces, y más encima era erótico, un corte erótico, un género. Bueno, y hoy día había un evento que yo no podía suspender porque había compromiso con los chicos. Pero tampoco podía patear a Alexis, como que no había que hacer. Entonces hablé con los chicos que hacen cuentos hoy y amablemente me dijeron, bueno, unámonos. Si traes mucha gente de ellos, nosotros no sé qué hacemos, ahí nos peleamos, no sé. Pero unámonos y nos fortalecemos como grupo en el evento. Entonces estos chicos, bueno, el Rocco dijo, ya, bueno, una onda. Entonces juntamos el evento, le hice una ficha y estamos juntos acá. En este buena idea. Bonito evento. Entonces, quizás al final Alexis pueda tirar un aspecto más. Entonces, dejo con ustedes a Rocco, que es el anfitrión de los cuentos de hoy. Muchas gracias. Bueno, damas, caballeros, buenas noches. Bienvenidos a Chancho 6, ojalá que estén pasando Chancho. Va a ser mi día vegetariano. Generalmente estas presentaciones tratamos de dedicarla y tratamos de darle una ondita, pensar un poquito, no demostrar de buena primera que somos unos sacos de hueá. Y por eso quiero hacer un salud para que me acompañen y para que Santiago, allá en Argentina, aparezca luego y paremos con la dictadura de los gobiernos y que nos dejan de meter el pico en el ojo. Salud, cabrón. Salud. Esta primera historia la estuve meditando antes de empezarla. Y la verdad es que esto no pasa en Chile. Esto va a pasar en otro lado. Llamémoslo Chula. Chula es un pueblito muy pequeño, muy monono, donde su alcaldesa Rachel tiene un pequeño problemita. Tiene un hijo cacho, Cevita. No hay ni pa' qué ocultarle el nombre, güey. Y resulta que cuando tenía un hijo cacho en un pueblo chico, en realidad no sabes mucho qué hay que hacer con él. Y no se le ocurrió ninguna idea más notable que hacerlo director del zoológico de Chula. Ustedes habrían visto la cara de la gente que trabajaba en el zoológico. Sí, su madre, que la cagó. Para más cagarla, el zoológico hace nada se había ganado un foncocho, que es el Fondo Cultural de Chula. Y por fin, después de tanto tiempo, iban a traer un elefante zoológico, que la weá tiene dos perros, un gato y una llama. Así que los buenos estaban recontentos, weón, por fin vamos a tener un animal de verdad, alguien que meter al zoológico. Vamos a tener que dejar de... Ya no vamos a tener que meter al buen peludo diciendo que es un oso. Pero llegó Cevita, po. Y llega Cevita, solemne, en un Ferrari, y les dice, de acuerdo a la crisis que está pasando Chula en estos momentos, encuentro muy irresponsable de nuestra parte gastar tanto dinero en traer y comprar un elefante. Yo personalmente voy a administrar esos fondos, mira, guau, y vamos a encontrar una solución en la que queden ambas partes felices. El guano agarró un Audi y se fue. A las 2 semanas de que nadie entendía qué había dicho el tipo, de que nadie había visto un puto peso, llega una caja gigante que la quedan todos mirando y qué chucha esta weá. Y obviamente a quien le toca limpiar esas cosas, Gutierrito y González, los dos conserjes del zoológico, quienes abren la caja y se encuentran con un manto gris gigante. Leen las instrucciones, Made in Taiwan. Y bueno, este es el elefante. Y ahí estaban, esa noche, hecho una mierda, con Sally y Gutierrito. González, esto es una mierda, weón. Sobani, vos te quejáis. A vos te tocó la trompa. Hasta que llevaban ya una especie de chancho gris, algo que no se entendía mucho. Cuando entre ellos González empieza, ve un tubo saliendo de la pared. Dice, oye, weón, esto es gas. ¿Y si enchufamos al weón acá? Y ya, pues. Le hicieron corta, le enchufaron. A la media hora ya aparecía elefante, la más. A las 2 horas ya era un elefante. Y lo miraban y decían, weón, parece elefante, la weón. Así que lo agarraron, lo llevaron rodando hasta la exposición que tenían lista para el elefante. Lo agarraron, lo metieron entre 2 árboles que estaban ahí y lo dejaron ahí atrancado. Al otro día estaba la cagada, hermano, del zoológico. Llegó todo el mundo, estaba la Rachel, estaba Cevita, estaba toda la gente, ¿cachai? Rachel llegó y dio un discurso de mierda y se fue. Cevita, obviamente, dio otro discurso de mierda y agarró un Lamborghini y se fue. Y estaba el profe de la escuela, de la única escuela que vive que hay en Chula, que estaba hecho una goma porque, bueno, el profe de biología ya había traído a los alumnos que vienen al elefante. Entonces, locos, no cabían, sí. O sea, weón, por fin vamos a conocer un elefante, cabros, anoten todo. El elefante de la familia de los paquidermos. Oh, weón, los cabros notaban. No, y el elefante desciende del mamut. Oh, la raja, cuando grande quiero ser un mamut. Y estaban todos los cabros chicos vueltos locos. Excepto uno chiquitito, llamémoslo Bastián. ¿Quién, weón, estaba ahí cerca de la jaula? De poquito más cerca. Dice... voy a tocar el elefante. Yo voy a ser el cool, la persona más cool del colegio. No como ustedes, perdedores que no tocan elefante. El buen va, estira la mano. Pero como un cabro chico no mide su fuerza, le pone un palmazo al elefante. El elefante se mueve entre medio de las ramas y empieza a flotar. Y empieza a flotar. Y toda la gente que está ahí viendo el elefante empieza a ver cómo este elefante flota. Y cómo se va. Y se fue. Hasta que fue un puntito. Y se fue. Desde ese momento en Chula pasaron 2 cosas. El zoológico de Chula cerró. Y hoy en día todos los alumnos de ese humilde colegio ya no creen en los elefantes. Muchas gracias. Bueno, chicos, para continuar esto, olvidé de contarles, de presentarme, soy Claudio Rocco. Hola, ¿cómo estáis? Soy diseñador gráfico y cuentacuentos y dibujante cómico, ustedes entenderán, me gusta la plata. Nos encanta. Y para seguir con esta presentación, viene con ustedes un stand-up del más mexicano y Victoria Rubio, les filáis. Un aplauso, por favor. Hola, buenas noches. ¿Cómo lo están pasando? Ojalá que bien. Eso me gusta el ánimo. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Victoria Rubio. Me conocen más que nada como Lesbilice. Me dedico también como Claudia a hacer cómics. Así que en verdad nos gusta mucho el dinero. Así nos encanta tener mucho dinero. También soy diseñadora gráfica. Entonces también, ahí. Somos millonarias, millonarios. Así que hay puro dinero. Ahora me he dedicado más que nada a hacer humor, a hacer stand-up. Por eso estoy acá, porque creo que soy chistosa. Tal vez no. Pero bueno, me gusta estar en estos lugares donde tal vez... Igual me he presentado más que nada a lugares muy lésbicos, porque sí, soy lesbiana. Muy lesbiana. Lesbiana feminista, así que si a alguien le molesta puede salir un ratito. Sí, después entra, cuando ya no esté acá. Bueno, me gusta presentarme en estos lugares porque tal vez no son tan lésbicos como los otros que me he presentado. Ya que siempre tengo un poco de mala experiencia con las heterosexuales, las mujeres heterosexuales. Me gusta estar con mujeres, pero generalmente las mujeres heterosexuales llegan y me preguntan, en pleno 2017, se me aparecen y me dicen, oye, ¿y ustedes las lesbianas cómo lo hacen? Y es como, amiga, ¿en serio? Bueno, por favor, amiga, sí, por favor, explora la vagina, no sé, un poco más de tino, o no sé, en verdad yo ahí... Siento que esperarán, no sé qué respuesta que yo les diga en ese momento. Tal vez esperarán que yo les diga, puta amiga, te enseño, vamos al baño. Entonces, en verdad, ahí tengo como un poco de problemas, porque también la respuesta, yo también, como soy, creo que soy chistosa, tal vez algunas veces siento que tal vez le tenga que responder, amiga, escucha, rayos láser, me salen rayos láser de la vagina. Es un poder que viene con el cuando me hice lesbiana. Todos estos poderes vienen también con el rayo convertidor, pero ese me sale desde las tetas. Bueno, ahí yo también, bueno, como les dije, pues como soy lesbiana, me gusta hablar mucho de lesbianismo, por si acaso. No sé si se dieron cuenta. Y me gusta hablar mucho de lesbiana, que es otro tema que me gusta seguir. Me gusta hablar sobre, más que nada, de mi infancia lésbica también y de cómo yo me encuentro una pésima lesbiana. A pesar de que soy muy lesbiana, pero igual me encuentro una pésima lesbiana porque a pesar de que sea practicante, siento que a mí en verdad no me gusta el fútbol. Lo odio con todo mi corazón. Y siento que todas las lesbianas deberíamos odiar todo al fútbol. Porque igual, en verdad siento que son ver a 11 tipos sudados, corriendo detrás de una pelota, dándose palmaditas como en el culo, abrazándose, no sé. Bueno, hoy día también hubo un partido antes de esto, entonces en verdad yo no, ni siquiera me enteré, así como... Pero siento que como que todo el mundo así abrazándose, dándose como de ahí, no sé, toqueteándose, van corriendo en una cancha eterna, en un partido eterno. Porque a mí esa guada me enseñó los supercampeones, po. Que la guada duraba una semana, po, bueno, no sé. Entonces, yo, no sé, en verdad, esa es la guada que me enseñó los supercampeones. Así que yo siento, en verdad, porque a mí, como verán, mi actitud no es muy de deportista. Entonces, yo en verdad, yo veía mucha tele cuando chica. Como les dije, voy a hablar mucho de mi infancia lésbica. Yo veía mucha tele. Y yo veía mucho los supercampeones, junto con mi hermana. Tengo una hermana melliza. Mi hermana melliza, nos veíamos, nosotros nos decía la hermana escoriota. Porque como éramos mellizitas, entonces ahí jugábamos. Si no sé cómo hay ahora heterosexual, weón. Bueno, después de eso que le dijeron a los hermanos coriotos, pero misteriosos los caminos del Señor. Bueno, entonces a mí me gustaba mucho ver, me encantaba ver la Sailor Moon ahí, peleando, a la Chira ahí, a la China, a la princesa guerrera. Bueno, me encantaba ver a Chitara ahí corriendo con los Thundercats. Bueno, lo amaba con todo mi corazón. Y hasta ahora me di cuenta que eso era súper lésbico, pues, weón. O sea, ver a puras mujeres corriendo, weón, así, weón, qué weón más lésbica. Pero ahora me di cuenta, pues, porque la weón, en verdad, el lesbianismo se vivía desde el espacio, pero la weón ahora me doy cuenta que yo era muy lésbica desde pequeña. Sí, en verdad, yo cuando le dije a mi mamá que era lesbiana, mi mamá me dijo... patuda. Juan, tenís 20 años, deberías ya estar saliendo de la casa, weona. ¿Qué estáis haciendo saliendo del closet? ¿Sale de la casa, weón? ¿Cómo no deberías salir lesbiana si veis el colegio de mujeres y de monjas más encima? Juan, ¿semillero de lesbiana esa weá? Gracias por darme la razón. Me imagino que tú también fuiste en uno ahí. De los tantos de Chile, ahí. En ese justo, semillero de lesbiana. Juan, para más remate, Juan, la weá, mi mamá decía, parece vulcanización con tanta camiona junta, po, weón. ¿Cómo no me voy a salir torta? Sí, la weá, para más remate de monja, la weá. Igual, yo te pedí, te pregunté, no, decía, te pregunté si te cambiaba de colegio y tú me decías, no, si estoy súper bien acá. Bueno, con toda la tea que una, pues, weón, no sé, para más remate, todas las weonas que salimos de colegio monja somos ateas. Bueno, a mí me, no, pues mi mamá ahí como que te encantaba llevar a las amiguitas a tu casa, así para hacer los trabajos en grupo, por si acaso la weá se alargaba. Y tú podías hacer cucharitas con ella. Y ahí tu mamá decía, weón, que es buena amiga. Y esforzada la cabra, po, weón. Bueno, después de un tiempo mi mamá obviamente que unió ese rompecabezas bien lésbico que tenía como hija. Y dijo, sí, mi hija es lesbiana. Pero bueno, yo sé que mi mamá obviamente que fue mucho más simpática en comparación a otras mamás que son mucho más conservadoras y les dicen a sus hijas, cuando les dicen, oye, mamá, soy lesbiana, mi mamá obviamente que me trató mucho con mucho más amor, pero hay muchas mamás muy conservadoras que le dicen a sus hijas, weón, prefiero a una hija embarazada que lesbiana. Y por eso hay tanta lesbiana con hijos, pues weón. Yo no he visto más población de mujeres con hijos que las lesbianas, weón. Igual me gusta hablar de maternidades un poco porque las odio. Igual eso también, se me olvidó decirles. Yo hablo de lesbianas y de abortos. Así que también pueden salir las que son pro, así como viva la vida. Así pueden estar ahora saliendo porque en verdad a mí yo las odio un poquito. Entonces en verdad para mí todas las mujeres deberíamos estar abortando, por favor. Así que todas en verdad deberíamos estar así abortando porque en verdad prefiero, no sé, a mí las lesbianas, de hecho yo encuentro que las heterosexuales deberían estar muy agradecidas de las lesbianas porque las lesbianas siempre estamos ahí apoyando a las heterosexuales para que aborte, weón. Para que tenga, como que consiga esa pastilla de miso siempre, weón. Así, a mí todas mis amigas heterosexuales me han llamado para preguntarle, oye, tú tenís misopostrol. Ahí sí, urgía la weona, weón. Bueno, no sé, en verdad creerían que una cuando se hace lesbiana se hace farmacéutica, pues, weón. O no sé, pensarán que una cuando folla hace pastillas de miso. Ahí. Y ahí una igual la puede ver y le dice, amiga, en estos momentos no me quedan. Pero espérame a fin de semana, que ahí tal vez salga algo. Voy a salir con una chica, entonces ahí vamos a ver algo. Pero bueno, igual una buena amiga la lleva con todas las redes de feministas, lésbicas, que ven, que tienen miso, que ayudan a las mujeres heterosexuales para que no tengan hijos. Sí, verdad, como les dije, no hay mujeres más preocupadas de que las heterosexuales no tengan guaguas que las lesbianas. Deberían ponernos animitas, en verdad, ahí en el Baquedano. Por favor. Así que ojalá que todas las heterosexuales nunca tengan guaguas. De verdad, ese es mi mensaje casi final, así de la vida. Pero también las lesbianas para más remate, aparte de eso también ayudamos mucho y en las marchas, cuando son las marchas pro aborto, siempre estamos como apoyando y haciendo los gritos, pues bueno, así hasta le decimos así, aborta, aborta, aborta, ya esté torta, weón. Le hacemos porque las lesbianas somos creativas, pues bueno. Somos muy creativas. Además que yo en verdad somos las mejores, en verdad, yo encuentro, por eso yo les dije, mi stand-up es muy lésbico, yo hablo mucho sobre el lesbianismo. Pero por eso ojalá. Todas estemos abortando en estos momentos. Bueno, yo también, aparte de lesbiana, soy lesbo feminista. Entonces yo cuando me descubrí como lesbo feminista fue una revelación, porque descubrí el feminismo en mi vida y me di cuenta que yo solamente podía estar con mujeres feministas. Así, y bueno, porque ya muchos años no tratando como de cambiar esa lesbiana despolitizada por niña, y como ahí tratando que esa lesbiana tratara como, no sé, de una, dándole como consejos para que la guana cambiara su mentalidad, pero no, hay una creyendo que lo podía hacer. No, yo la voy a cambiar. yo puedo cambiarla. La guana votando por Matei en Providencia, pues, pero una hija. No, yo puedo cambiarla. Yo lo hago. Juan, pero no, yo ya me di cuenta que en verdad ya no puedo estar con mujeres que no sean feministas. Así que ahí me dije ya, voy a estar solamente con feministas. Y bueno, desde ahí que estoy sola. Muchas gracias. ¿Se han fijado que ver tele es hacer nada? Porque si estáis todo el día viendo tele y al otro día te juntáis con un amigo y te pregunta qué hiciste, tú decís, no. Y ahí estaba yo, como los hueones, mirando tele y dije, no, loco, hay que cambiar la situación. Me miré al espejo y dije, Rocco, cambia la situación. Así que me dije, voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira. Y ahí llevaba media hora pegado como los hueones mirando las palomas, cuando unas piernas llamaron mi atención y te vi. Y yo no esperaba a nadie y te vi. Y fue ahí que me envalentoné, me acerqué, le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí en puntas de pie. Y la llevé a caminar por San Diego. La gente nos miraba y apuntaba, decía, loco, miren, miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Y nos escondimos en el centro y en el baño de un bar, todo. Llevamos un mes en eso, tuiteándonos, mandándonos WhatsApp, mandándonos fotos por Facebook. Salíamos hasta juntos en el carnet con la loca. Así que mis amigos estaban ahí preocupados y, oye, ya, pues, ¿de dónde la conociste? Decía, loco, cuando conocí a Raquel se zarandeaba de maravilla. Para mirarla atrás se daba vuelta toda la esquina. En cambio, cuando ella me decía, ay, Rocco, ¿te acuerdas cuando me conociste? Le decía, Raca, te descubrí sin querer. Sobre mi piano se desliza, tu mirada me aparece, tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Y así la pasábamos, chancho, fumando en un cuete en cada vacilón. Pero parece que eso fue que no le empezó a gustar mucho. Y ya no nos empezábamos a tuitear tanto. Ya no nos mandábamos tanto mensaje por WhatsApp. Ni nos etiquetábamos en fotos de Facebook. Hasta que una noche, esa noche, la esperé 2 horas. 1000 horas. Como un perro. Y cuando llegó, me miró y me dijo, Rocco, estás drogado, ya no te quiero. Yo dije, flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Y ella me dice, no, Rocco, vivir así es morir de amor. Y por amor tengo la arma herida. Yo me enojé y dije, ella tiene más de una razón para decir que no a su corazón. Me di vuelta de nuevo de un charchazo. Y se fue. Y yo no esperaba a nadie. Y se fue. Gracias. La gran mayoría de los cuentos, y con esto termino, y ahí pueden seguir su jolgorio sexy. Generalmente los cuentos siempre parten con había una vez, hace mucho tiempo. Este también. Pero esta vez, que era hace mucho tiempo, es hace mucho tiempo en el futuro. Planteémonos lo siguiente. Piti Poti, da lo mismo el nombre a los científicos, estaba enfrente a este computador que ya en el año 2060 era el encargado de administrar y ejecutar la mayor cantidad, casi el 80% de las cosas que se hacían a nivel planetario. A esta computadora le llamaron Multivac, donde Piti Poti, que nos da lo mismo el nombre, insisto, eran los encargados de limpiar esta máquina, actualizar el antivirus, pasarle el pañito y tratar de explicarle las preguntas que no podía entender esta computadora. Fue así que un día le preguntaron, computadora Multivac, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el porqué del humano acá en el planeta? A lo que interpretaron los chicos Piti Poti, dijeron, loco, ¿qué chucha hacemos acá? A lo que la computadora, después de pensar mucho rato, dice, datos insuficientes, imposible entregar una respuesta. pasa el tiempo, un par de siglitos más, cuando ya encontrara la respuesta a la pregunta que le habían hecho a Multivac, no tenía mucho sentido, ya que en estos momentos el planeta era una zona hiperpoblada donde el humano hoy en día se estaba cambiando a hacer colonias tanto en Marte como en la Luna, gracias a la nueva computadora que había aparecido llamada Microvac, la cual les surtía todo el huevo que hay que hacer para ir a la Luna, que no es solo un pitito o una escalera grande y una chiquita. A la cual le preguntan, recordando esta interrogante que le hicieron a Multivac, le hicieron la siguiente pregunta: ¿cómo podemos medir el nivel de entropía del universo? ¿Qué es entropía? Entropía es todo lo que no es. En este momento, obviamente, si nos estábamos yendo de la Luna y de Marte, el petróleo no era la fuente de energía. Ya podíamos tomar la luz solar, acumularla y trasladarla. ¿Qué pasa con eso? El Sol se va a acabar algún día. El universo se va a acabar algún día. Entonces, todo ese espacio negro que estaría quedando, toda esa energía que ya no estábamos ocupando, todo ese vacío que estábamos provocando en el universo, esa es la entropía. A lo cual Microvac dice: datos insuficientes, imposible calcular una respuesta. Sigamos con esta historia. Siglos y siglos más allá, la Tierra era un cuento con el que hacían dormir a los niños. El humano ya se estaba mezclando con otras series de otras especies, trabajando en otras galaxias, haciendo todo esto mucho más grande de lo que nosotros siquiera imaginamos que es. Donde la siguiente computadora que había sucedido Microvac Galáctica hace, le vuelven a repetir la misma pregunta: ¿cómo podemos medir la cantidad de entropía del universo? ¿Qué vamos a hacer cuando se apague el sol? ¿Qué vamos a hacer cuando se apaguen los soles? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sobrevivir? A lo cual Galáctica dice: datos insuficientes, imposible responder esto, contestar esa pregunta. Sigamos más allá. La Tierra ya es un recuerdo muy, muy lejano. Las galaxias son cada vez más pequeñas. Recuerden y estén atentos a que nosotros, el universo, somos parte de un Big Bang. Lo que está pasando en este universo es una gran explosión, que donde nosotros somos tan pequeños, no la vemos, pero está pasando en cámara lenta. Nosotros somos seres de carbón, nosotros no envejecemos, nosotros nos quemamos. Nosotros somos los extraterrestres raros, nosotros somos los que respiramos oxígeno que permite, que es una de las fuentes del fuego. Nosotros somos los idiotas que respiramos fuego. Y vamos a esperar que llegue un marciano y decir: ¡ay, buen raro! Bueno, ya estábamos en un lugar tan lejano que los seres que habitan ese lugar son los tejedores del tiempo y del espacio. Ellos tomaron a Galáctica C, la mejoraron, le pusieron Norton y la llamaron solamente AC. AC le volvieron a repetir la pregunta: ¿cómo podemos llegar a calcular el nivel de entropía del universo? ¿Qué vamos a hacer cuando todo esto se acabe? A lo cual AC responde: datos insuficientes. Imposible contestar esa pregunta. El tiempo pasa. Pasa tanto tiempo que el tiempo se acaba. Y ya la nada y la oscuridad es todo lo que rodea. Antiguamente el planeta Tierra era un recuerdo vago. Hoy en día el humano es un recuerdo vago. Hoy en día el universo se olvidó. Y solo en la nada, la computadora AC va flotando, calculando la pregunta que le habían hecho a Multivac, a Microvac, a Galáctica AC y a sí misma. Y después de quizás cuánto tiempo, porque ya no existía, llegó a una respuesta. Y en medio de esa oscuridad, en medio de esa nada, AC en voz alta dice: hágase la luz. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado esto. Gracias por darle la lata un ratito. Quiero que otro aplauso a Victoria. Gracias a Alexis por compartir este espacio con nosotros. Somos Dibujete Comic. Tenemos el librito en la mesa si les interesa. Y obviamente vamos a pasar el gorrito. Sí, este. Ese gorrito. No, que no me vaya. No me vaya. Y eso, muchas gracias. Sí, Alexis, por favor. Remate esta noche. Vamos a hacer intermedio, ¿les parece? ¿3 minutos, 5 minutos? Sí. Todavía la noche joven. Y para volver con algo, con una cosa más, una cosa poca, dijo el otro. Me echo a perder este cierre y tengo muchas monedas adentro. Quiero poner.